echaron laburantes en la justicia provincial. Un duro comunicado anoche a última hora sacó el gremio, el Citrajur. Para hablar más sobre el tema, estamos con Adriana Saber, del Citrajur, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Río Negro. Adriana, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. Pato Lobos, aquí te encuentro. ¿Cómo andás? Buen día. Buenos días, Pato. Buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, buenos días, a pesar de que es un deseo, ¿no? Y es un lindo deseo que nos damos sí. Todos los días. Pero pasan cosas graves, ¿no? Como la que ustedes han denunciado. Sí, totalmente. La verdad que para nosotros es una situación sumamente triste porque venimos soportando desde hace dos años con este nuevo Superior Tribunal de Justicia que eche a los trabajadores a la calle como si el trabajador fuera un número dentro de la justicia y además que tenemos una ley de paritaria en donde nos estamos sentando en reiteradas oportunidades intentando tratar este tema para evitar que los compañeros se queden en la calle. Y es una pelea inútil, es como pelear contra molinos de viento, porque uh-huh. esta gente que se cree como son los últimos soberanos de la provincia, son los que deciden, tienen en sus manos la vida de todos los rionegrinos e inclusive de sus trabajadores. Es muy fácil hablar desde la inamovilidad, desde la intangibilidad, desde todos los privilegios que ellos tienen uh-huh. para poder definir si un trabajador se tiene que quedar o se tiene que ir. Mira, Pato, yo llevo 30 años en la justicia y nunca jamás echaron a un trabajador. Uh-huh. En 30 años, mirá, o sea, vos. No es poca cosa. Y mirá que han pasado cosas en 30 años, ¿no? Han pasado muchísimas cosas. Uh-huh. Pero desde hace dos años a la fecha, este Superior Tribunal aplica incansablemente este tipo de sanciones que además nos deja absolutamente desnudos a los trabajadores porque no tenemos manera de pelearla. Uh-huh. Contanos, es el mismo Superior Tribunal ¿sí? de Justicia que te echa, ¿sí? es el mismo a quien uno le recurre. Uh-huh. Con lo cual... Son dos casos en Cipolletti, ¿no? Contanos cómo es la cosa. Sí, la cuestión es así. Son dos compañeros que ingresaron hace seis meses en Cipolletti uh-huh. y este periodo de prueba que dice el reglamento, que el reglamento dice tantas cosas que están mal y justamente estamos redactando el convenio para corregirlo, porque vos ya ingresaste con un concurso a la justicia. Claro. ¿Sí? No tenés que volver a demostrar idoneidad, porque vos ya la demostraste cuando rendiste. Es lo mismo que le pasa a los jueces, ¿no? Sí, claro. Rinden una sola vez y después se quedan para toda la vida. Claro, ojalá tuvieran ellos este periodo de prueba, uh-huh. porque la verdad que si se les aplicara este periodo de prueba a ellos, uh-huh. más de uno estaría en la calle también con este criterio. Claro. Porque la realidad es que, por ejemplo, en el caso de los abogados que recién ingresan, la gran mayoría no sabe hacer el trabajo de la justicia, uh-huh. porque una cosa es tener el título y otra cosa es aplicarlo al trabajo. Claro. Recuerdo cuando estaba en el juzgado penal, han pasado muchísimos secretarios por el juzgado recién recibidos, a quienes nosotros le hacíamos el trabajo y le explicábamos, y hubo secretarios que no arrancaban, y pasaban seis meses y no arrancaban, y pasaban un año y no arrancaban. O sea, no hubieran pasado el periodo de prueba. Por supuesto, y sin embargo, esa gente se quedó adentro y a su tiempo arrancó y trabajó como tenía que trabajar. Uh-huh. Pero como ellos son los abogados, son los jueces, a ellos nadie los toca. Uh-huh. Estos trabajadores son dos trabajadores, uno que ingresó en el juzgado de familia 7, un juzgado que está atiborrado de trabajo, que está súper atrasado, a la jueza uh-huh. no la echan, a la jueza Palacio, pero sí al compañero, porque no sabe... según ella, hacer su trabajo, ¿sí? Uh-huh. En el periodo de prueba tenemos dos informes, uno al primer trimestre y otro al segundo. Si vos en el primer trimestre, como gerente de recursos humanos, que es Vinci, tiene un informe negativo de un empleado porque no se habitúa a ese lugar, en la justicia tenés muchísimos lugares a donde vos lo podés trasladar uh-huh. y darle la oportunidad de que aprenda y que se desempeñe como corresponde, ¿sí? Porque se ha hecho en otras oportunidades. Nosotros lo hemos logrado. Pero ¿qué hacen desde Recursos Humanos? No hacen nada, al contrario. Al segundo informe, listo, a la calle. Uh-huh. Como si el trabajador fuera un número, y el trabajador tiene familia, tiene gente a cargo, No puede ser que porque tenga que volver a rendir un doble examen, ¿sí? Porque la idoneidad ya la demostró. Él rindió desde afuera para entrar en la justicia, ¿no? Para entrar al juzgado de familia. Mucha claro. gente ha pasado que los colocan en un lugar y sí. como no se habitúan, los mandan a otro lugar. Pero bueno, esto por supuesto que también depende de la cara del cliente. El otro compañero es un compañero de mantenimiento que ingresó a mantenimiento con la especialidad en aires acondicionados, ¿sí? Sí. El primer informe le dio positivo y ya el segundo informe le dio negativo. Negativo en el sentido de que el compañero estaba ausente, que no colaboraba, pero por supuesto que hace su descargo el compañero y manifiesta que él entró para arreglar el aire acondicionado y de pronto se vio haciendo cosas de gasista, cosas en Durlock, cuando él absolutamente no lo desconoce. Manifiesta que no tiene problemas en aprender, pero que le enseñen, porque nadie hace las cosas sin que le enseñen, y sobre todo lo que tiene que ver con el gas, el duro, lo que son especialidades muy particulares, ¿no? Con un informe negativo y un informe positivo, este Superior Tribunal de Justicia al compañero también lo deja en la calle. Llamativamente no pueden hablar de que no tiene contracción al trabajo, que no tiene interés por el trabajo, porque no faltaron nunca, no tienen llegadas tarde, no tienen sanciones y, como decimos en el comunicado, paradójicamente tienen horas extras. Entonces, si vos tenés dos empleados que no te sirven, ¿cómo lo vas a pagar horas extras? Estás regalando la plata del Estado, entonces. Claro. A lo mejor los inútiles son los jefes, ¿no? Mirá, nosotros tenemos, por supuesto, nuestras reservas en este sentido, ¿no? Porque desde Recursos Humanos hacen muchas irregularidades, pero muchas, y que son avaladas por los jueces, ¿no? Porque ellos son los que firman. Pero, por ejemplo, en Recursos Humanos el gerente hizo todo un cambio de organigrama del lugar. Antes era Oficina de Recursos Humanos, sí, no era gerencia como es ahora. La gerencia es para recalificarse ellos con un cargo más alto. De pronto hicieron un nuevo organigrama y el contador Vinci, que rindió un concurso como gerente de Recursos Humanos con el cargo de secretario de primera instancia, se recategorizó a juez de primera instancia. Ajá. Con este nuevo organigrama. Claro. Así, sin rendir. Ajá. Eso es una irregularidad, porque por lo menos no fue el concurso abierto a toda la gente que se quisiera presentar, porque no es lo mismo presentarte a un concurso como secretario que como juez de cámara, porque hay una diferencia de plata bastante importante. Lo mismo hizo con algunos empleados. Y lo mismo hicieron desde la parte de informática, que está a cargo de Miriam Daud, también hicieron lo mismo. Hicieron una recategorización de empleados sin pasar por los concursos. Entonces, ellos permanentemente hacen las cosas mal, permiten cosas que no corresponden, miran para un costado y sin embargo no pueden arreglar con el sindicato que dos compañeros permanezcan trabajando. Y te voy a decir por qué, que es lo más lamentable. Dentro del convenio colectivo de trabajo que estamos redactando, nosotros pedimos que los 6 meses estos los vuelen, que los saquen. Ajá. Porque nadie que entra por concurso tiene que tener una espada de Damocles en la cabeza esperando a ser echado como le pasó a estos compañeros, ¿sí? Como le pasó también a otro compañero en febrero, que también echaron el 2 de febrero, que no lo hicimos público porque estábamos tratando de arreglarlo en la paritaria, que ese es el lugar en donde uno tiene que ir a discutir, ¿sí? La verdad que no pudimos lograr que se reincorpore absolutamente a ninguno. Ellos pretenden, en nuestro convenio colectivo, que estos 6 meses se eleve a 1 año. O sea, solo que quede, sino que se eleve a 1 año. Ajá. Sería lindo, como decía, aplicárselo a los jueces también, ¿no? Esto. Hay que recordar, Adriana, que ya el año pasado echaron a 3 laburantes ahí en justicia, ¿no? Sí, sí, por eso te digo. O sea, entonces digo... ¿Por qué dijimos que no? Justamente por esto, porque nosotros entramos con un concurso de idoneidad. ¿Qué decimos nosotros? Ellos en la paritaria nos dicen, y bueno, muchachos, si hubiera estado el año de prueba, estos chicos estarían adentro. Entonces, aprietan al gremio con 2 trabajadores que dejan en la calle para que nosotros aceptemos este año de prueba. Mirá vos, es una barbaridad lo que hacen. porque están jugando con la vida de la gente, con el trabajo de la gente. Mirá, la verdad que estamos absolutamente enojados, tristes, porque, como te digo, pareciera que estamos hablando con molinos de viento. El 23 nos sentamos en la Secretaría de Trabajo y no se pudo tocar un solo tema porque no había un juez en Viedma para juntarse, ¿sí? Ajá. Entonces ellos dicen que para tomar decisiones importantes tienen que estar los cinco jueces, pues el 25 firmaron la resolución de los dos despidos. Uh-huh. Está. Bien, ¿qué van a hacer, Adriana, frente a esta situación, además de la denuncia que están haciendo? Bueno, nosotros frente a esta situación, o sea, hasta ahora, como digo, venimos dando la posibilidad de que las cosas se resuelvan en la paritaria como corresponde, que es el lugar en donde tenemos que discutir los derechos de los trabajadores. Pero bueno, hay un límite también, ¿sí? Ya nos echaron a cuatro trabajadores y no pudimos lograr la reincorporación a través del diálogo. Así que a partir de la semana que viene vamos a hacernos escuchar y seguramente vamos a estar con todos los compañeros de los otros gremios en la calle, como hicimos el otro día con los compañeros que despidieron de pensiones, de desarrollo, porque la realidad es que nos tenemos que unir porque esto va a seguir pasando y porque un trabajo hoy, la permanencia de un trabajo depende de los jefes, depende del Estado, depende de quien sea tu patronal, y evidentemente tienen cero sensibilidad, porque realmente, digo, ¿no? Dejar un trabajador en la calle, después, la verdad que te tenés que matar, ¿viste? La verdad que, digo, ¿cómo hace esta gente para dormir, para acostarse todas las noches y dormir tranquilo? Porque siguen dejando a la gente en la calle. Así y les es. Importa un comino la vida de la gente. Esa es la realidad. Bueno. Así que, bueno, la semana que viene seguramente vamos a estar diagramando algunas medidas que ya vamos a hacer saber. Bien, perfecto. Te cambio de tema, Adriana. ¿Qué va a pasar el 1 de mayo? Circula por allí una convocatoria a través de las redes de que habría un encuentro de varios gremios, de la CGT, de las dos CTA, que celebrarían conjuntamente allí en el Parque Norte de Viedma. ¿Qué hay de todo esto? Así es, justamente a través de esta unidad que estamos intentando lograr y que, bueno, de hecho, creo que se viene trabajando desde el año pasado, en donde nos juntamos todos para hacer una marcha, tanto la CGT como las dos CTA, es que vinimos trabajando para poder realizar la conmemoración del 1 de mayo todos juntos y que no sea sectorial, cada uno en su salón o en su sector, ¿no? En este sentido, hemos tenido varias reuniones con los compañeros de todas las centrales para ir preparando este 1 de mayo. Uh-huh. Y se ha resuelto juntarnos en el Parque Jorge Ferreira a las 11 de la mañana, ahí donde van a estar todos los secretarios generales. Se va a leer un documento en forma conjunta, después van a hablar los secretarios generales, van a haber bandas que apoyan este festejo y una chorizada para todos. Así que, bueno, la realidad es que el que se sienta trabajador o sienta pertenencia con la clase obrera, que se sume, porque va a ser un día histórico y además muy importante en la comarca, porque esto va a marcar el principio de una unidad que estamos trabajando y que confiamos en poder lograrla con todos los sectores, aún a pesar de las diferencias, ¿no? Perfecto. Bien, Adriana, gracias por la comunicación, ¿eh? Bueno, a las 10:30 hay una conferencia de prensa de todos los sectores para el 1 de mayo en Bucaneros, así que si quieren estar... Cómo no, hoy, ¿no? En la mañana. Hoy a las 10:30. Perfecto, gracias, Adriana, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes.